Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Una nueva edición de Mundofonías acaba de comenzar y aquí estamos compartiendo las hermosas, maravillosas y sorprendentes músicas del mundo con vosotros, con vosotras, que nos escucháis también desde los cuatro rincones de este bonito planeta y a lo mejor desde alguna galaxia más. Pues hemos comenzado con una música de 1979 que está de plena actualidad. Más que nada porque también pertenece a un nuevo lanzamiento, a un nuevo disco, que es un recopilatorio editado por un sello irlandés, el sello Tara, y este es su disco Masters of Their Craft, Maestros de su Oficio, que ya os comentábamos en anteriores ediciones, que íbamos a escuchar un poquito más en profundidad. Y lo que hemos oído, pues suena a irlandés por el uso de los instrumentos, por la estética en general, pero también suena a Europa del Este, porque esto es una pieza que el grupo legendario de música irlandesa Planxty recogía de las tradiciones del este de Europa, este Smecheno Joro, y ahí tenemos a grandes intérpretes que tanto en Planxty como en otras formaciones pues han dado auténticas páginas doradas a la música irlandesa y de todo el mundo, como Christy Moore, Donald Lanny, Andy Irving o Liam O'Flynn, el gaitero que estaba aquí deleitándonos en esta pieza de Planxty. Smecheno Joro, como digo, forma parte de este disco Masters of Their Craft, un disco que abre esta edición de Mundofonías, un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y este disco del que estamos hablando se abre con este tema del grupo Moving Hearts. We'll be right back. Oíamos al grupo Moving Hearts con el tema The Storm, La Tormenta, tema que abre este disco recopilatorio Masters of the Craft del sello Tara Music desde Irlanda. Y en este grupo Moving Hearts encontrábamos a gente que ha sido referencia durante muchos años y otros grupos también de la música irlandesa, como por ejemplo Donald Lani, Dave Spillin o Christy Moore. Y si a músicos como Donald Lani o Christy Moore nos los podemos encontrar en estos dos grupos que hemos escuchado, Planxty o Moving Hearts, auténticas leyendas del folk de los países celtas, de Irlanda y sitios aledaños, pues en Planxty, por ejemplo, también teníamos al gran gaitero Liam O'Flynn, y es a quien vamos a escuchar en esta ocasión en otra pieza de las que forman parte de este recopilatorio Masters of Their Craft, en la cual se nos va hasta tierras gallegas y además con una compañía gaiteira de auténtico lujo desde aquellas mismas tierras de Galicia, que es la de Carlos Núñez. Aquí tenemos a Liam O'Flynn junto con Carlos Núñez con estas muiñeiras de Poio y de Ourense. Piper's Call, la llamada del gaitero, ese es el título que originalmente Tenía el disco de Liam O'Flynn del año 1998 y del cual se extraían estas moiñeiras gallegas de Poyo y de Ourense, en la cual contaba Liam con la colaboración de otro excelente gaitero gallego, en este caso Carlos Núñez, y que se vuelven a recuperar en este recopilatorio del sello irlandés Tara, Masters of Their Craft, maestros de su oficio, que estamos repasando en algunos de sus temas en esta edición de Mundofonías. Y oímos un tema más de este recopilatorio del sello Tara, del mítico grupo Clannad. Nos quedamos con uno de sus clásicos temas a capela. Warag the gachul dwali kuche gag and bruamur tara. Emma hokio yuraba hor yali. Emma hokio. Yamon yo krili go bwelli snag mamolu aya yara. Emma hokio yuraba hor yali. Emma hokio. Kemon yo krili go aris na hek me mogra a yare. Emma hokio yura ba hore yali. Emma hokio. Shuto lua yavan kloka chisha fosi ga mola. Emma hokio yura ba hore yali. Emma hokio. Hache urum buchun thaler siki juna maragahi. Emma hokio yura ba hore yali. Emma hokio. Anan saka yeri hache liya geshti harsha. Emma hokio yura ba hore yali. Emma hokio. Uy, qué música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. Después de los aires atlánticos que nos traía la música del recopilatorio del sello Tara desde Irlanda, Masters of Their Craft, los maestros de su oficio, hemos seguido con otros maestros, pero de tierras más orientales, si nos referimos al continente europeo. En este caso, desde Grecia, nos llega Marta Mavroidi, esta cantante e intérprete de diversos laúdes como el lafta o el saz, a quien hemos escuchado en esta canción que nos habla de la lluvia. Después de música que llega de Grecia, vamos con un diálogo entre los trovadores occitanos y los asik de Anatolia. Y este diálogo nos lo proporciona el grupo Fora Bandit. Thank you. İşte kemend işte boynuma sarsa, canıma sarsa, gülüm asarsa. İşte hançer işte başım keserse, İşte hançer işte başım keserse. Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan, güzel yolumdan, canım yolumdan. Oíamos al grupo Fora Bandit con el tema Donen Don Sum. Ellos hacen, como decíamos, un encuentro entre los trovadores occitanos y los asik de Anatolia. Esos también cantantes, esos bardos. Y el grupo es un trío compuesto por Sankar Pienia, cantante y tañedor de mandola, inspirado en la música de los trovadores de Occitania. Ulas Oxemir, por su parte, turco, también canta al estilo de los asik de Anatolia. Y Villan Chemirani toca la percusión. Él es de origen iraní. Pues una bonita y fértil colaboración de músicos de diverso origen y que tiene conexiones con las tierras occitanas del sur de Francia, como también la que vamos a escuchar a continuación, aunque también elementos en el norte de África y otros lugares en el este de Europa, etcétera, etcétera. Saman Fabrik. بعدنا حد قرب يا روح يا روح لو تشعرين بحالي معاز الهوى معاز الهوى لزمت طارقة النوى وحاضت بك الهموم فبالي فالوقت بيننا هل ما آن الأوان لنا تعالي قاسمين النوى قاسمين الجوى ها يضحك معصور وتبكي طليقة ويندب Zaman Fabrik, que más o menos sería la fábrica del tiempo. Es este grupo que nos trae esencias del norte de África, de Egipto, de los Balcanes, también elementos de la música urbana contemporánea, en piezas como la que hemos escuchado, esta ruménica que nos llevaba camino de los Balcanes. Pues sí, porque llegamos hasta Serbia para escuchar a Boban y Marko Marković con su orquesta y su último disco, Gypsy Manifesto. Un nuevo disco en el que oímos estas dos trompetas privilegiadas y del que nos quedamos con el tema Sivo Sigana, es decir, vida gitana. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. Continuamos en Mundofonías. Después de estos viajes por los Balcanes en los últimos minutos, nos hemos ido a Mali, al oeste de África, noroeste, y con la música del nuevo disco de Vie Farka Touré, un disco dedicado a su tierra, titulado precisamente Mon Pays, Mi País, del cual hemos escuchado esta pieza, Num Maiga. Y Mundofonías tiene que irse despidiendo, aunque lo vamos a hacer con una grabación, un adelanto del próximo disco del grupo Sinus, un grupo afincado en Madrid, aunque con componentes de diversos países, por ejemplo, pues de España, de Túnez, de Nigeria o de Italia, el grupo Sinux, con este adelanto, como decíamos, el tema Lavapiés, realmente espectacular. Lavapiés, llamado así como ese barrio madrileño multicultural que acoge a gente de muchísimos lugares diferentes. Pues con ellos, con Sinux, Mundofonías se despide. Hasta pronto. Y hasta siempre que queráis, en nuestra página web, ya sabéis, mundofonías.com, en Facebook, en Twitter, en nuestro email radio@mundofonias.com y de cualquier otra manera que os apetezca. Hasta pronto, salud.